caminando sin parar, casi siempre sin dormir. ¿Y por qué? ¿Cómo puedo estar tan solo? No hay quien. Puedo estar tan solo, no hay quien piense en mí. Mis amigos, ¿dónde están? Hoy no vienen hasta mí. ¿Por qué? Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es Manal, primer disco larga duración de la banda. Los productores de Mandioca fueron Jorge Álvarez y Pedro Puyó, diseño de portada Rodolfo Dinaggi, Juan Carlos Kramer hizo las notas periodísticas del interior del disco, las fotografías estuvieron a cargo de Ricardo Rodríguez y los técnicos de grabación fueron Salvador y Tim Croato de TNT. Manal, primer disco larga duración de la banda. Escucharemos del lado B, B1, Avellaneda Blues, B2, Una casa con 10 pinos y B3, Informe de un día. Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo por FM Los Coihues, 105.5. Calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió. Todavía está nublado. Surte aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe el triste descampado. Thank you.

dentro de mí. Fumar o dibujar, ¿para qué complicar? Complicar.